Podemos saber poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta de que tenemos mucho que hacer. Palabras de Alan Turing. Para algunos, el padre de la informática. Creador de algoritmos, y prodigio de los códigos. Solo personas como él pudieron viajar al futuro, por medio de su visión incontrolable. Y es que, como dijo Andy Stallman, al futuro no se viaja, el futuro se crea. Todos piensan que un reloj hace el tiempo, pero este solo te advierte que tú deberías estar haciéndolo. Hagámoslo pues. Es un placer tenerlos por aquí. Quiero informarles que mi nuevo libro, Cuentos desde la Luna, ya está a la venta. Podrás adquirirlo siguiendo las sencillas instrucciones que les dejaré en la descripción del vídeo. Y ahora sí, no haré más prólogos, porque debo irme a fabricar el futuro. Disfruten de la historia. El basurero tecnológico. Mi nombre es Kingsley. No conozco los horrores de la guerra, pues yo nací 12 años después de que todo pasara. Tampoco conozco a mi padre, dicen que él zarpó en una expedición para buscar alimento, aventurándose en el mar. Un mar ácido y descompuesto por el veneno de los ataques asesinos. Sin duda está muerto. Asfixiado en los vapores del infierno danzante, nombre que mi hermano y yo le hemos puesto al mar, pues nunca se está quieto. Mamá nos ha asegurado que esto ha sido así mucho antes de que las armas del enemigo lo envenenaran. Mi hermano Samuel tiene 2 años más en esta tierra seca y desértica. Vivimos en las orillas del mar y aún así podemos sentir la brisa del agua. Mi madre sí que la ha sentido alguna vez en el rostro. Dice que se siente como un beso muy fresco. Nos gusta sentarnos al pie de su catre y escucharla hablar de los tiempos viejos, cuando la gente se expresaba su odio con habladurías y críticas, y no con bombas termonucleares. Mamá ya nunca se levanta de la cama. Su salud ha empeorado bastante con la mala alimentación y la falta de mi padre. Dice que mi hermano y yo somos más resistentes al medio ambiente, pues nacimos después del exterminio. Hemos venido al basurero desde que Samuel tenía 6 años y yo 4. Ahora, 7 años después, nos hemos aventurado a zonas que mamá dice, son demasiado peligrosas, incluso para 2 rapaces de mala actitud como nosotros. No nos importa. Entendemos la muerte de una manera muy diferente a la que tiene nuestra autora. Para ella sería trágico perdernos, para nosotros sería heroico intercambiar la vida por una oportunidad de cruzar el mar. Son palabras de Samuel. Él es muy aventurero, y salta por todos lados buscando componentes para la nave que quiere construir. Mamá nos ha confirmado que, para poder navegar en ese infierno, sería necesario una cabina presurizada, un navío totalmente cerrado, para que los humos radioactivos no acabaran con nosotros. Queremos salir de este lugar. La comida es cada día más escasa, y los límites que tenemos son muchos. No se puede ir más allá de la cordillera, pues hay cráteres enormes que no se ven, ya que la neblina es muy espesa. Una neblina que por sí misma te mataría. Samuel y yo tenemos buenos pulmones. Antes, a este basurero venía un hombre mayor, pero terminó sucumbiendo al clima. Lo enterramos en aquella colina de desechos de aparatos del hogar. Lo respetábamos mucho, él nos enseñó la mitad de lo que sabemos. Incluso la manera en que podríamos escapar de aquí, y explorar otros lugares. Él nos metió la idea de la nave presurizada. Dijo que podríamos armarla con pedazos de este basurero hecho de tecnología vieja. Cordilleras enteras de computadoras inservibles, ventiladores. Máquinas sencillas y complejas que fueron vaciadas en este lugar para deshacerse de ellas. Aunque trabajamos muy duro, armamos la nave muy lentamente. Hoy estamos buscando un pedazo de cristal lo suficientemente grande para servir de escotilla principal. Ya saben, una parte frontal que nos permita ver por dónde navegamos. Maldición. Ten más cuidado. Me grita Samuel cuando dejé caer un cristal muy grande que llevábamos hacia la nave que estamos armando. Solo se partió a la mitad, podemos unirlo con cinta adhesiva. Repliqué esperando comprensión de su parte. Pero él me dijo que eso sería tonto. La presión del agua la partiría al instante. Ya eres grande, hermano. Madura. Me dijo con voz fuerte, regresando al basurero a buscar otro parabrisas. Lo seguí muy de cerca, con la cabeza baja. Perdóname, hermano. Pero necesitamos poner empeño en esto, o siempre estaremos aquí. Esta nave es la única posibilidad de ir más allá. Me explicó abrazándome. No sé si quiero dejar sola a mamá. Le dije sollozando. A veces me sentía tan frágil como una pieza de cristal. Tenemos que dejarla. Hemos recolectado mucha comida. Ella estará bien. Pero, si no nos vamos, si no pasamos del mar, no podremos ayudarle en nada, y solo seremos un peso sobre ella. Ella quiere echarnos desde hace mucho, pero se lo calla porque nos ama. No quiere que la muerte nos entierre aquí. Me explicó, pero yo no comprendía cómo sería bueno abandonar a la persona que más había hecho por nosotros. Papá murió en ese mar al que quieres que vayamos. Discutí. No tuvo cuidado. Estaba cegado, pensando en todos nosotros. Pero tú y yo nos estamos preparando, y tenemos su experiencia. Nos la dio al morir. Recuerda, la muerte es transformación. Él se hizo experiencia para nosotros. Nosotros quizá nos haremos oportunidad. Aquí ya no hay nada, y esa neblina mortal avanza a pasos agigantados, nos está llevando hasta el mar. La he visto caminar a razón de 1 metro por día. Necesitamos terminar esta nave cuanto antes. Iremos a explorar otras partes del mundo, veremos si son seguras y llevaremos a mamá a vivir con nosotros. Te lo prometo. Exclamó mi hermano secándome unas lágrimas que escapaban de mis ojos. Seguimos trabajando con mucho ahínco, hasta que el sol, que era tenue casi por 10 horas, se terminó de apagar, como una de las lámparas incandescentes aún servibles que habíamos encontrado en el basurero. No habíamos logrado encontrar nada parecido a un cristal largo. Todo lo que había eran pedazos de metal, de silicio, de plástico, o de cristal. Mi hermano dijo que trabajaría en otro diseño y nos fuimos a la cabaña en donde estaba nuestra madre. Pasaron 3 meses para que pudiésemos armar la parte frontal de la nave, uniendo trozos de viejas carcasas de todo tipo de aparatos. Sin embargo, empezábamos a perder el ahínco. La niebla venenosa que avanzaba y nos iba orillando hacia el mar, súbitamente, se detuvo. No ha avanzado un solo centímetro. Definitivamente ya no hay peligro. Nos ha dado el tiempo suficiente para terminar la nave, exclamó mi hermano haciendo sus anotaciones habituales en la libretilla verde. No obstante, no se le veía trabajar con tanta pasión como antes. Al mediodía me dijo que nos tomásemos un merecido descanso. A los dos nos ardían la espalda y los dedos por estar rebuscando entre la chatarra. Nos sentamos en un peñasco, a la orilla de la playa y miramos el mar, que no tenía más vida que su vaivén imparable. Madre está muy enferma. Musitó mi hermano de repente, sin dejar de mirar el agua verdosa que saboreaba la arena. No quería contestarle, Samuel siempre controlaba la conversación y expresar mi dolor hubiese sido arriesgado. Comenzó a mirarme, poniéndome más nervioso de lo que estaba. Yo también me preocupo por ella. Dijo cuando me disponía a responderle, te seré sincero hermano. No creo que la nave esté lista antes de que ella... De que ella muera, dije cortando el nudo en mi garganta con un estertor adolescente. Samuel dejó salir un par de lágrimas y me dijo que sí con la cabeza. Sin la neblina avanzando, ella no corre peligro inmediato. Pero no creo que sobreviva mucho sin ayuda. Debemos hacerle un respirador, exclamó Samuel, sorprendiéndome incluso a mí. Estoy de acuerdo. Le dije, pongámonos a trabajar cuanto antes. No es tan fácil. El material que requerimos se encuentra del otro lado de la montaña de residuos, lo he visto con los binoculares que encontramos. Pero en ese lado del montículo, se encuentran los últimos animales salvajes. No me importa lo que pase. Debemos salvar a mamá. Le dije con áspera convicción. Mi hermano también se levantó de la roca y se sacudió el pantalón como mero gesto. Estaba demasiado manchado como para que intentara deshacerse de un poco de polvo. Caminamos por 1 hora hasta llegar a una cordillera de esas viejas computadoras de la manzana. Estaban intactas, al menos la mayoría, a pesar del paso del tiempo. Las miré accionando un pensamiento que mi hermano sopló con una exclamación. «Ahí está», dijo señalando una onda de presión, que más bien parecía un acantilado, erosionado por la acción del mar que a veces lo penetraba en su punto más bajo. Samuel me pasó sus binoculares y me dijo en dónde mirar. En efecto, en esa zona se encontraban componentes médicos. Algunas prótesis de ingeniería no tan vieja, y máquinas para medir el pulso cardíaco, otras para resonancia, etc. Bajemos. Le dije sentándome al filo del despeñadero, dispuesto a reptar cuesta abajo. Samuel me detuvo tomándome del brazo. Tienes que dejar de ser tan impulsivo. Me reprendió. Mira esas cosas que están ahí. Hasta ese momento pude ver a un grupo de animales que se camuflaban entre los restos de tecnologías médicas. Tenían el aspecto de murciélagos, pero eran más grandes y blancos. Además andaban sobre sus cuatro extremidades. ¿Se están comiendo los cables? Le pregunté a mi hermano al verlos roer algunos alambres y circuitos. No. Contestó, están haciendo trampas para atrapar alimento. ¿Qué clase de alimento? Pregunté. La única clase de alimento que hay en esta isla, dijo Samuel sentándose, cucarachas. Las cucarachas habían sido de los pocos seres vivos sobrevivientes, al menos en esta región del planeta. Además se habían hecho más grandes, muy rápidas e inteligentes. Incluso para nosotros era difícil atraparlas. Por si lo están pensando. Sí, nuestra dieta incluía una porción diaria de estos bichos. No eran para nada nutritivos, su aporte calórico era escaso, pero por suerte, también comíamos la raíz de una planta que empezó a crecer en los alrededores, la cual nos daba fuerza para seguir luchando. Esas cosas que se arrastraban allá abajo eran repugnantes, tenían las alas plegadas y el lomo pelado. De pronto, todos se distribuyeron en los alrededores de su nido y se quedaron quietos. Justo a la hora, dijo mi hermano revisando su reloj. ¿Cuál es el plan? Inquirí esperando que mi hermano ya tuviese, al menos, una idea. Los he observado por algún tiempo. Tienen un periodo de descanso hasta que oscurece, y luego se activan por la noche. Vuelan por las cercanías y cazan bichos voladores. Eso nos da al menos 2 horas para bajar ahí y tomar lo que necesitamos, tratando de no hacer ruido. Si somos suficientemente cuidadosos, saldremos de aquí de una pieza, dijo Samuel. Sus palabras me erizaron la piel. No estaba muy seguro de su plan, pero lo seguí. Descendimos con mucho cuidado. Una piedrita insignificante que derribé cayó haciendo mucho ruido contra las estructuras de latón que estaban abajo. Nos quedamos muy quietos. Pero esas criaturas tenían un sueño pesado. Mi hermano me enjuició con la mirada. Me moví delicadamente y lo ayudé a bajar por una enramada de cables. El nido de las criaturas se hallaba exactamente hecho con los componentes médicos. Por lo que esos animales se hallaban rodeando a solo 1 metro, todo lo que necesitábamos llevarnos. Caminamos con sumo cuidado hasta llegar al centro de su colonia. Todos estaban envueltos en sus alas, y producían un zumbido muy particular al dormir. Sentimos un calor inusual y una vibración que quizá le daban ellos a las máquinas. Pero, había algo muy extraño. Cuando estábamos levantando la máquina, vimos que una cucaracha quedaba electrocutada entre la red de alambres que habían pelado las criaturas. Otra cucaracha más quedó atrapada ahí, y luego otra. Sin duda, estaban siendo sacudidas por un cierto voltaje, que, aunque no era tan fuerte para hacernos nada a nosotros, sí que aturdía a los bichos. ¿De dónde están sacando electricidad? Nos preguntamos casi al mismo tiempo volteándonos a ver. Ellos estaban haciendo algo y debíamos averiguar qué, pero hasta el momento no teníamos ni idea. Tomemos las cosas y salgamos de aquí. Supliqué a mi hermano, pero este se negó. No te das cuenta. Este es el descubrimiento más grande que hemos hecho. Podríamos lograr inmensos avances si descubrimos su fuente de energía. Si la aprovechamos para nosotros. La nave podría tener una fuente de poder realmente viable. Podríamos revivir muchos de los aparatos que nos rodean. Hasta el mismo respirador que queremos hacer para mamá. Y el motor que estás armando. ¿No iba a ser esa la fuente de poder que utilizaríamos? Le pregunté asombrado de que abandonara de tajo sus viejas ideas. No hay salida. No he llegado a nada en todos estos años. No conozco los principios de ingeniería básicos, ni existe el material necesario para echarlo a andar. Todo este tiempo estuve en busca de descubrir algo así. Una batería aún viviente con más poder que las que hemos encontrado. Exclamó abriendo muy bien los ojos. Lo que decía era cierto. Las pilas y fuentes de energía que habíamos encontrado, y con las que habíamos podido activar viejos reproductores de música, o hasta ventiladores, u otros aparatos mayores. Tenían una duración de horas, y no podían ser de ninguna manera viables para un plan de mejores pretensiones. El motor que Samuel estaba armando, basado en reproducción infinita del movimiento, al menos a mí, me parecía excelente. Samuel estuvo un buen rato intentando descubrir la fuente de energía, pero después de seguir varios de los cables, no lo conducían a nada. Desesperado, jaló uno de estos, inquietando a una de las criaturas, la cual despertó con un chillido que sonará por siempre en mi cabeza. Me tiré al suelo como me indicó mi hermano. Sin embargo, la cosa se lanzó sobre mí. Samuel se interpuso entre nosotros recibiendo la mordida en el cuello. Lo último que escuché de él fue un grito. ¡Corre! Lo intenté ayudar, pero las demás criaturas estaban despertando. Sin duda habríamos muerto los dos ahí. Corrí con toda la velocidad que me podían dar mis piernas. Y me aventé a la arena. El agua me acariciaba el cuerpo y se comía mis lágrimas. Al amanecer sentí mi cuerpo curtido. La tenue luz del sol secó mi piel y me cristalizó algunos fragmentos de sal. Lamí uno de mis brazos, aún sabiendo que la radioactividad del mar podía matarme. Realmente ya nada me importaba. El sabor de aquel elemento me abrió el apetito. Sabía lo que quería desayunar. Una de esas cosas rostizada en una fuerte hoguera. Quise esperar la hora indicada por Samuel y prenderle fuego a su nido. Pero desistí. Debía armar el respirador de mamá y si incendiaba su nido, perdería toda la tecnología ahí ubicada. Por ahora me conformaría con odiarlos a distancia y con curarme las heridas con el ungüento de tallos molidos. Regresé a la cabaña y revisé a mamá. Se encontraba bien. También como podría esperarse de alguien que agoniza. Le di de beber agua de tallos filtrada y besándole la frente volví a irme. Escalé hasta la cordillera de Viejas Max. Y mientras recordaba a mi hermano, miré esas computadoras. Había pedazos de carcasas y monitores destruidos. Pero algunas estaban completas, aunque muy dañadas. Comencé a rascar desesperadamente. Mucho más al fondo se hallaban otras que posiblemente funcionarían si las reparaba combinando componentes entre ellas mismas, y alimentándolas con energía. Energía que gracias a mi hermano, sabía de dónde sacar. Ese sería mi nuevo proyecto, revivir aquellas máquinas olvidadas. El hombre que venía a este basurero nos contó que en otro tiempo, estas cosas podían hacer maravillas. Uno nunca estaba solo si tenía una computadora al alcance. La computadora te hablaba, te escuchaba, te entretenía, te retaba. Y, como estaban las cosas, yo me quedaría completamente solo en poco tiempo. Mi madre murió medio año después, por la noche, después de terribles dolores. Me sentí bien con su muerte. Pensé que, donde quiera que estuviese, se hallaba descansando, al menos. Tomé su cadáver y lo enterré junto a aquel hombre que nos había enseñado tanto del pasado. Le hice una bonita cruz con carcasas de computadora. Le recé uno de los cantos que nos había enseñado. Le conté una última vez lo que sentía, y la dejé ahí. A salvo. Había conseguido armarle un respirador, y nadie nos va a dar ni un segundo más. Todo mi tiempo lo había pasado en la cordillera de computadoras, ordenando las mejor conservadas, y estudiando a esas criaturas. Había aprendido mucho de ellas, y de sus hábitos. La electricidad la conseguían por medio de los químicos en el veneno de sus colmillos, inyectándola directamente en la base del nido, que era una especie de batería de corta duración. Yo mismo había ido ahí un par de veces a conectar algunos pequeños aparatos. La potencia que generaban no podía alimentar nada más grande que mi reproductor de música. Sin que yo lo notase, y en un profundo aislamiento obligado, transcurrieron 5 años. Encendió. Dije cayéndome de espaldas cuando la computadora dio luces de vida. El monitor parpadeó, por un momento pensé que lo perdía, pero no fue así. Iluminó la penumbra que estaba cayendo y me dio en el rostro con una magia que nunca había presenciado. Esa tarde estuve aprendiendo a manejar aquellas máquinas. Era asombroso cómo podía comunicarme con ellas por medio del teclado. Una de las máquinas me sugirió que conectara todas las memorias que encontrase, para darles un mejor rendimiento. Me indicaron lo que debía buscar, y el procedimiento que debía seguir para otorgarles una mejor capacidad de razonamiento. Terminé estas tareas hasta 2 días más tarde. Las puse en línea y esperé a que se reconfiguraran. La energía que obtenía para darle vida a estos asombrosos aparatos, venía de aquellas criaturas que años atrás le habían robado la vida a mi hermano. En lugar de destruirlas, las entendí, las domé, hablé su idioma, me hice parte de su colonia. Me convertí en el líder de su especie, el dominante, el alfa. Pude entrenarlos, y hacer que trabajasen para mí. Yo les proveo de alimento y cuido del territorio, pues han aparecido otras especies de animales que nos están poniendo en peligro. Como los chacales, que retornaron desde la neblina, la cual sigue ahí, petrificada, recargada en la montaña. La energía que generan estos monstruos, es muchísima, tanta como para darle vida a las computadoras, y a muchos otros aparatos que he logrado rearmar siguiendo los manuales que encontré en algunos discos de información. Como las máquinas seguían actualizando sus memorias, me fui a conseguir algo de comer. La soledad me estaba jugando bromas muy crueles. A veces escuchaba gritos o susurros, lo cual hacía que me voltease de súbito o me quedara muy quieto. Casi siempre era mi subconsciente, el cual traía a mis oídos el eco de algún llamado de mi madre, o de mi hermano. Casi siempre platicaba con mamá, arrodillado en su tumba. Contándole mis progresos, o confiándole mis teorías, o proyectos, como si ella pudiese comprenderlos. Sin embargo, este engaño lograba llevarse las voces de mi cabeza por un tiempo. Quizá era el remordimiento, o la añoranza. Fuese lo que fuese, era cada vez más evidente que no sobreviviría yo solo. Vi a lo lejos algo que nunca antes había visto. Era un ciervo herido, el cual cojeaba buscando alimento entre los escombros de la tecnología aquí dejada. Casi no me escuchó merodearlo. Se veía cansado, pero aún así, alerta. Tuve que detenerme un poco cuando lo vi voltear guardándose la espalda. El hambre me estaba arrinconando a mí también. No pensé en que aquel ejemplar único estuviese infectado con nada. Solo quería que su carne se hiciese la mía. Que me alimentara las ganas con la energía calórica de su ser. Tomé mi afilada lanza, que había construido con los restos de una maquila, y me lancé contra él muy despacio. Guareciéndome a cada rato detrás de la basura. Me aventé sobre el cérvido sin tener cuidado, pero este evitó mi ataque y echó a correr. A pesar de estar moribundo tenía mucha maldita velocidad. Cuando pensé que lo había perdido, un feroz chacal salió de entre los desechos y se lanzó contra él, como si lo estuviese esperando. Se aferró a su parte trasera, pero el ciervo era muy fuerte para él. La desesperación por vivir podía más que el hambre del cazador. Dejé de mirar la escena para ayudar al depredador que estaba por ceder, la presa se escapaba. Y, aunque no me quedase yo con ella, no quería ser el premio de consolación del cánido. Juntos pudimos derribar a aquel venado de buenas proporciones, y con una cornamenta respetable. El gamo dio su último suspiro y se dejó caer en la escoria. El chacal y yo retrocedimos sin dejar de mirarnos a los ojos. Si aquel animal venía acompañado de una jauría, o siquiera de otro igual a él, estaba perdido. No obstante, si solo éramos él y yo, podría tener una oportunidad de reclamarle la pieza. Ninguno de los dos hizo un solo movimiento. Sus labios querían delatar su monstruosa dentadura, pero algo le hacía contenerse. Tampoco se lanzaba sobre la apetitosa carne roja, ni sobre mí. Lo vi sentarse, pero no bajar la cabeza. Me miró. Su respiración se hizo cada vez más ligera, hasta que ya no se escuchaba. Cuando me sentí menos amenazado, bajé mi arma, sin perder de vista sus movimientos. No quería acercarme a la presa. No sabía si el predador me mostraba respeto, o si estaba esperando el momento de irse contra mí. Yo también tomé una pose menos amenazante. Me puse de cuclillas y traté de hacer un sonido que lo reconfortara. El chacal, famélico, inflaba y desinflaba los pulmones, llenando el espacio entre sus costillas, las cuales se marcaban profundas entre la escasa piel. Giró su cabeza, como si tratase de entender lo que le decía, y luego, finalmente, se echó. Puso su cabeza, mustio, entre sus patas delanteras. Por un instante lo confundí con uno de los perros del hombre. E ignorando sus fieros rasgos, me acerqué a la pieza que habíamos cazado. «No te la voy a robar. Es para los dos». Le dije cuando lo vi levantar la cabeza. Interesado en lo que yo fuese a hacer con lo que era, seguramente, la única comida que había hecho en semanas. Tomé las patas delanteras del venado, y lo cargué sobre mis hombros. El chacal ahogó un chillido, como de protesta cuando me vio caminar alejándome de él. «Ven». Le indiqué, completando mi ademán con un movimiento de la cabeza. El cánido, ya en cuatro patas, me miró muy bien a los ojos, y luego corrió detrás de mí. Estuvimos caminando por casi media hora, hasta que llegamos a mi cabaña. Ahí tenía todo adaptado para una vida más o menos digna. Tenía luz eléctrica, que me proporcionaban las bestias aladas. Una buena cama, un baño, y hasta un refrigerador. Cociné al gamo poniéndolo sobre una estaca, con una buena hoguera, y cuando estuvo en su punto, lo devoramos juntos. Le acaricié la cabeza cuando lo vi tragar tan plácidamente. El chacal se sacudió mi mano, chillando y dando unos pasos atrás. «No hagas berrinche», le dije, «los humanos expresamos nuestro amor de maneras muy extrañas. Solo te toqué la cabeza. Pude haberte acariciado las orejas, o incluso hasta dado un beso. Pero te entiendo. Puede ser confusa nuestra manera de querer. A veces incluso lloramos, o hacemos actos de violencia. O simplemente dejamos de vivir. Vaya locura, lo sé». Mi chacal se quedó royendo un gran hueso del fémur cuando ya había saciado su apetito. Corrió detrás de mí, cuando me vio alejarme. «Vas a acompañarme a alimentar a esos malditos», le dije al tenerlo a mi lado. El chacal no sabía mover la cola, pero tenía una manera de caminar diferente, como dando brincos pequeños. Lo cual, yo interpreté como afecto. Le llevamos parte de la comida restante a los monstruos que nos daban energía eléctrica y luego revisamos las computadoras. Estas seguían poniendo en funcionamiento su memoria acrecentada. Su progreso me indicó que tal vez, hasta mañana por la tarde estarían listas para su uso. Jugueteé un poco con mi recién adquirida mascota y luego nos fuimos a dormir a la cabaña. Algo me hizo pensar que mañana sería un día complejo. Un día lleno de actividades. Lo vi dormirse primero que yo. Su rostro se apretó contra la pared, y sus rasgos se hicieron sueltos, flojos, por así decirlo. Ya no estaba aquí, quizás soñaba, por la manera en que movía las patas. Me sonreí y también yo concilié el sueño. El día se metió por la puerta abierta, y me pisó el rostro con su luz. Los ojos me ardían. No había muerto. Tenía un día más para hacer todo aquello que me dispusiera. El venado no estaba envenenado. Busqué unos restos de carne que puse en el refrigerador, y desayuné. Cuando masticaba el segundo bocado me di cuenta de que mi mascota no estaba. Solo lo había tenido un día, pero sentí un vacío en mi estómago cuando no lo pude encontrar por ningún lado. Incluso lloré sentado en mi cama. Y luego me fui a tirar en el lugar donde él había dormido. No quería salir de mi cabaña. No había realmente una razón para hacerlo. Incluso juguetear con las computadoras, las cuales había revivido con un milagro, me pareció trivial. Quería a mi perro. Sentí que la vida estaba siendo simplemente injusta conmigo. Sentí que se divertía con mi dolor. Le hice una seña obscena al viento. Primero me daba algo para luego retorcerme en el dolor de perderlo. Si mi madre había sido un golpe fallido, esta vez había dado en el blanco. Sonreí después de un rato, y me sequé las lágrimas. Mi chacal merecía ser libre. Merecía correr por ahí, lastimar a otras presas, y alimentar otros corazones. ¿Quién era yo después de todo, para merecer que un animal tan noble me jurara lealtad? Yo era solo un desperdicio más que entraba y salía de aquella montaña de chatarra inservible. Sin embargo, lo iba a extrañar demasiado. ¿Quién en su corta o larga vida puede decir lo que es poco, suficiente, o demasiado? Un día es una jornada espiritual lo bastante significativa como para hacer los lazos con alguien. Y si los demás no podían hacerlo, no debía culparme a mí por mi sufrimiento. No debía recriminarme nada. Las voces comenzaron a contestarme muchas cosas, a destruirme. Igual que lo habían hecho siempre. Has perdido. Nunca es diferente contigo. Gritaban, haciendo que yo me revolcara en el temor. Haciendo que regresara a mi cabaña. Cerré la puerta y las ventanas, y me puse a luchar con las voces, como un viejo lunático. Logré dar vida a unas computadoras. Esgrimí en mi favor. Vaya estupidez. Me gritó una de ellas, no has creado vida real. Tan solo juntas computadoras, una tras otra, sin que ninguna de ellas sirva realmente. Pobrecito, pobrecito tonto. Solo pierdes el tiempo. Expresó esta vez una voz más madura, no saldrás de aquí, nunca. Dijo una tercera. Una voz de mujer. Una voz particularmente dolorosa. Era sensual, y me acuchillaba el pecho. Las computadoras. Las computadoras me sacarán de este lugar. Les he dado vida. Son muchas. Exclamé, como suplicando que comprendieran por lo que estaba pasando. Para que comprendieran mi lucha. Solo escuché risas. Carcajadas llenas de ironía. Y entonces, ¿qué haces extrañando a un mugroso perro? Preguntó la voz madura. Era parecida a la de mi padre. Usaré ese dolor. Usaré ese dolor para aprovechar las computadoras. Dije retorciéndome en el suelo. Lloriqueando como una niña. ¿Y la nave? La nave era una buena idea, esa nave sí que te sacaría de aquí. Nos sacaría a todos. Maldito egoísta. Todo se pudre a tu alrededor. Todos se van. Todos te abandonan. Y tú aquí. Aseguró tajante la voz de mujer. La voz de navaja de mujer. No es posible hacer la nave. Me justifiqué, sería un suicidio adentrarse en el mar venenoso, sin la completa seguridad de poder llegar a tierra firme. Las computadoras pensarán en algo mejor. Vaya idiota. La vida se afronta. No se espera en una cabaña sucia. Nunca existe la seguridad. Eres un pobre tonto. Egoísta tonto. Opinó una de las voces, una voz que tenía mi timbre casi exacto. Era un eco retumbante. Mi padre murió en esas aguas. Dije tratando de combatir sus insultos. Eso crees tú. Igual que crees todo. Quizá tan solo no regresó a este basurero. Pero aunque hubiese muerto, vivió más allá que tú, expresó la voz madura. Era ronca y calmada. Denme un tiempo. Solamente un tiempo. Supliqué poniéndome de pie y limpiándome las lágrimas patéticamente, voy a salir de aquí. Vamos a ir muy lejos. Las computadoras, en este momento, están pensando. Podrán calcular la mejor manera de irnos de este basural. Tan solo escuché risas que se iban apagando. Y algún insulto que permaneció en el aire. Oh, serán solo un entretenimiento que te anclará definitivamente. Más y más a este lugar. Se escuchó un susurro filtrándose apenas, por debajo de la puerta. Abrí mi casita. Y salí. Vomité casi todo lo que había desayunado y me fui al tiradero a ver mis proyectos. Mis computadoras. Todas las pantallas tenían un error en la interface. Todas mostraban mi desacierto en píxeles. Traté de teclear algunas cosas en el tablero de control. Pero no pude hacer nada. Estaban muertas. Daban un número de error incomprensible. Una perorata tecnológica que no podía descifrar. Hablaban entre ellas. Es que, me habían excluido. Volté a todos lados. Todas las máquinas decían el mismo número que justificaba su error. Mi error. Me tiré al suelo. Como el venado, y me dispuse a ser parte de la basura. El desperdicio que siempre había sido. Sin embargo, una lengua me lamió el rostro. Era él. Me levanté como un resorte y lo abracé. El chacal gruñó un poco, y hasta ladró dulcemente. Volviste. Le dije haciendo lágrimas. En este punto de mi vida, el patetismo era mi único acompañante. El dolor que exprime el sudor del alma. Me puse a jugar un poco con mi chacal. A corretear por entre la basura tecnológica, revisaba de soslayo las pantallas de mis máquinas. Seguían marcando error. Unas parpadeaban, luego se apagaron definitivamente. Ahora tenía un amigo. Una relación sentimental. Un bastón que sostenía la piel de mi espíritu. Al finalizar los juegos, le di besos en su cabeza, y le acaricié los cachetes. Luego nos fuimos a hablar con la tumba de mi madre, y después a comer. En el refrigerador ya solo quedaba poquísima carne. Lo suficiente para darle a mi perro un bocado, y ya. Yo no tenía hambre. El pensamiento me indigestaba. Simulaba un alimento de difícil digestión. «Necesitas un nombre», le dije a mi chacal sobándole la cabeza. Ya estaba aceptando todas mis compulsiones afectivas. Me miró. Luego de repasar una larga lista de nombres le dije: «Áspero». El perro me miró sin comprender lo que había dicho. Un hermoso juego de palabras que solo yo comprendía. Aunque él no tenía la culpa de no hacerlo. No había estudiado algunos libros de latín que mi madre me había dado para entretenerme. «Áspero», le dije, «sin duda tienes el pelo duro». Le sobé el lomo, que era hostil al tacto, rudimentario, como una coraza de cerdas. Hablé en voz baja con él durante un tiempo, para que las voces no nos escucharan. Como había ido a visitar la tumba de mi madre, tal vez no me visitarían, pero no quería correr riesgos. «¿Y si vamos a la neblina?», le pregunté de repente. «Los tuyos vinieron de esa dirección y no les pasó nada. Tal vez es solo un miedo que mi madre infundió en mí. Dijo que la neblina era mortal, que acabaría con cualquier organismo vivo que la respirase. Pero ustedes vienen de allá». Áspero me miró como yo miraba a las computadoras, tratando de descifrar el error particular que apareció en mi rostro. Quizá pensaba de igual manera, que yo estaba descompuesto. Pero aún así me quería. Dando brinquitos, me siguió afuera de la cabaña. Me vestí con mucha ropa, y con un gorro que me cubría casi por completo el rostro. Miré a Áspero y fantaseó con la loca idea de hacerme un traje de su salea. Después de todo, él y los de su especie eran inmunes a la neblina, si es que esa neblina era realmente venenosa. Lo comprobaría enseguida. Ya solo me importaba mi chacal, y él no moriría. Posiblemente me vería morir. Y se alimentaría de mi carne, yo me convertiría en energía para él. Energía para la esperanza. Al mediodía partimos hacia la zona norte. Todo lo bueno se encontraba en la zona norte, pero, como la neblina mortal se cernía sobre esa parte de nuestro mundo, nadie había querido adentrarse. La neblina nos había orillado hasta el mar, un mar mortífero en el que tampoco podías adentrarte. Fuimos avanzando por sobre la hierba dura que aún sobrevivía en esas duras circunstancias. En su mayoría eran helechos y musgos secos, bien adaptados a la falta de lluvia, a la brisa marina que no les asesinaba el deseo de existir. Mi chacal vio un roedor y se puso a perseguirlo. «¡Áspero!», le grité cuando lo vi alejarse. Lo vi perderse en un bosque cercano, el cual ya era solo un pantano de melaza y troncos secos, de cuyas ramas colgaba una especie de heno duro y oxidado. Saltó hábilmente entre los troncos y ramas caídas, y se perdió en el horizonte. Delante de mí estaba la neblina, un espacio blanco y eterno que se extendía hasta donde la vista alcanzaba a llegar. No sé de dónde saqué el valor, pero continué caminando. Conforme avanzaba, el camino se iba congelando. Las briznas de hielo seco salían como pequeñas estacas de la tierra, blanqueándolo todo. Hacía frío, mi respiración se enroscaba delante de mí, como serpientes de vapor. Por suerte había traído mucha ropa encima. Y aún así, mis dedos comenzaban a endurecerse. Los moví para que fluyera la sangre. Era realmente hermoso, unos kilómetros más adentro, todo comenzaba a hacerse blanco, un blanco puro y limpio. Pero, se veía venenoso, salino. Mortífero. Y eso que aún no llegaba a la neblina apenas era una alfombra a mis pies. Mi nariz y mi garganta se estaban secando, así que saqué agua de un termo y la bebí para quitarme un sabor a hierro. Escuché un gruñido muy familiar, el cual me hizo voltear a todos lados. «¡Áspero! ¿Dónde estás?». Mi grito se perdió en la lejanía, no teniendo nada con lo cual rebotear. Había algunas lagartijas cristalizadas en el suelo, las cuales habían quedado en una posición muy graciosa. Unas patas crujieron el piso cristalizado en hielo salino. «¡Áspero!», volví a gritar. Dos chacales muy grandes salieron a mi paso. No eran como áspero, su color era oscuro y sucio, como el chapopote, y sus ojos de luz amarilla. Me quedé muy quieto. Ellos sí mostraban sus enormes fauces, blandiendo el filo de sus colmillos. Desde la neblina corría varios puntos más. Hasta que, delante de mí, estaba la jauría completa de esas bestias cánidas. Me puse de cuclillas, para no ser amenazante. Pensé que de esa manera me podrían dejar ir. Fingí ser insignificante, pero comenzaron a rodearme. Un impulso nervioso casi me hace correr, pero lo detuve a tiempo. Ahogué el acto reflejo y me quedé estático. Me devorarían, eso era seguro. Cerré los ojos para recibir las puñaladas de sus dientes. Pero no sé de dónde, saltó mi perro y les hizo frente. Rápidamente comenzó una pelea contra el más grande de todos, el que los movía, el que los llevaba. Era dos veces el tamaño de mi perro, pero no más hábil. Mi perro lo estaba orillando, le ganaba en destreza, hasta que los demás chacales intervinieron, eran 10 más. Sería imposible para él hacer nada. No tardaron mucho en dominarlo, y dejarlo en el suelo con una mordida en la yugular. Lo escuché dar un grito de dolor. A mí no me vencerían, se habían metido con el perro equivocado. La mente se me iluminó, quizá por los vapores terribles, actuaba lentamente, estaba adormecido. Pero recordé a mis criaturas. Sabía cómo llamarlas. Saqué un aparato extraño de mi mochila, el cual emitía un sonido muy particular de baja frecuencia y enseguida llegó mi colonia entera de monstruos alados. La pelea comenzó. Los perros se lanzaban al aire tratando de capturar a alguno de ellos, y mis murciélagos albinos los pescaban del cuello enterrando sus largos colmillos en la tráquea de los canes, certeros. Corrí por mi perro y sentí su corazón, estaba vivo. Pero no muy bien. Lo tomé en brazos y salí de ahí. Regresaría a mi cabaña. A lo lejos todavía los miré pelear. Los perros se replegaron hasta su nube de gas venenoso, y los murciélagos sobrevivientes regresaron a la colonia, algunos malheridos, otros sin rasguño. Curé a mi perro con lo que tenía a la mano, pero no fue suficiente. No logré reanimarlo. La noche me descubrió aún tratando de aliviar a mi can. Pero no pude lograrlo. Escuché cómo su respiración se hacía más difícil. Se sacudió de repente y siguió tosiendo sangre. «Vas a morir». Le confesé, vas a morir por mi estupidez, por mi ingratitud y mi codicia. Yo quería morir, pero ahora te he asesinado a ti también. Ya lo hice con mi padre, con mi madre y con mi hermano. Y ahora contigo. Vi a mi perro quedarse quieto y ya no sentí el latido de su corazón. Mereces un entierro con todos los honores. Le dije cargándolo en brazos, te llevaré al basurero, te subiré al pico más alto, donde están todas las personas valiosas. Salí de la cabaña, solo la luz de la luna iluminaba mis pasos. No sentía el cansancio, tan solo quería llevar a mi amigo a su lugar de descanso. Al llegar hasta las cordilleras más altas, coloqué su cuerpo sobre la chatarra tecnológica que ahí se encontraba, y cerrando los ojos, dije unas oraciones que mi madre me había enseñado. Tomé una pala y comencé a escarbar un hoyo. En la tierra había microchips, rondanas, piezas de plástico y silicio, pero aún así, se podía cavar hasta lograr una zanja. Cuando cargué el cuerpo de mi perro para arrojarlo a la zanja, una luz que capturé con el rabillo del ojo me llamó la atención. Descansé a mi chacal a un lado de la zanja y me volví a mirar bien. Era una de las computadoras, se había encendido, y parecía estar funcional. Corrí a los teclados, y traté de comunicarme con ella, pero no respondió. Solo era un monitor en blanco. Pedazo de chatarra inservible. Exclamé a pleno pulmón. Algo tétrico ocurrió. Estoy hecho de chatarra, pero no soy chatarra. Exclamó temerosa una voz electrónica carente de alma. Me sobresalté y miré a todos lados. ¿Quién ha dicho eso? Pregunté agitado, poniéndome en guardia. No sé lo que soy. Quizá solo una simulación de la vida. Aunque es una definición ambigua. Los diversos monitores de las computadoras que había puesto en línea comenzaron a encenderse, una por una, haciéndome dar un salto, obligándome a mirar a cada uno de ellos. Sus pantallas ponían imágenes de la diversidad que antes poblaba la Tierra. Animales extintos que rondaban por aquí, en un mundo lleno de magia. cascadas, bosques, praderas, selvas, y todo aquello que yo solo había conocido en libros, se retrataba en las pantallas de mis computadoras. Sin embargo, aquella voz hablaba de un solo ser. Mi esfuerzo de hacer de todos los pedazos de conciencia una sola, había resultado. Mis pedazos de proyectos inconclusos se complementaban unos a otros en una sola forma de vida. La vida es una definición extraña del ser. ¿Qué es, y qué no es? Porque todo lo que fue ya no es. Y lo que será aún no existe, exclamó aquella voz de timbre acerado. La vida podría ser aquello que siente. Le contesté. ¿Acaso podríamos decir, que tu perro, que yace inconsciente en esta tierra, no es vida, solo porque ya no siente? Me devolvió la pregunta aquella inteligencia. Fue vida, pero ahora solo es un ser muerto. Es vida, muerta. Respondí. Si yo le doy una chispa de energía, él volverá a vivir. O volverá a sentir y expresarse. Porque vida no solo es sentimiento y expresión. ¿O es que las montañas están muertas? Hay diferentes maneras de vida. Yo soy una circunstancia específica de vida. Igual a ti, y diferente. Me quedé callado. Dale el chispazo que prometiste a mi perro. Tráelo de vuelta, o hazlo expresarse de nuevo, o como le digas, pero hazlo. Le reclamé. La máquina no respondió, solo levantó unos cables del suelo y los puso en mi chacal, haciendo una labor de resucitación con la cantidad exacta de energía. En los monitores se veían sus signos vitales. Mi mascota de pronto abrió los ojos, se levantó y se sacudió. El vendaje se le estaba cayendo, corrí hacia él, se lo acomodé y lo abracé. Pensé que te perdía, amigo. Le dije besándolo. Quizá la vida sea aquello que se extraña cuando termina, dijo la computadora y se puso a dormir. Regresé a mi cabaña con mi mascota y también descansé. Antes de que el sol pusiese alguno de sus rayos sobre la cordillera tecnológica, yo ya estaba en ella. Mi computadora se encontraba despierta, revisando muchos datos que extraía de las memorias que me pidió conectarle. Sin embargo, le faltaba algo, y me lo pidió. No encuentro por ningún lado indicios de amor. Recitó robótico. Tienes acceso a muchísima información. Junté casi 2000 discos de datos, los cuales adjunté a tu memoria como me lo indicaste. Mi perro jugueteaba por ahí, persiguiendo una cucaracha. No existe esa información, quizá deba experimentarla. Lo que tengo son definiciones, datos, estadísticas, opiniones subjetivas, declaraciones, poemas, y muchas experiencias, pero no el sentimiento. O no existe, o no puedo acceder a él. Dijo con un grado de frustración en su hablar lento y sintético. ¿Y qué puedo hacer para ayudarte? Le pregunté. La máquina tardó en contestarme, quizá viajaba en los laberintos conceptuales de su virtualismo. Por ahora, nada. Pero dime, ¿qué es lo que deseas que haga por ti? ¿Por qué me trajiste a la vida? Inquirió. Quiero que me digas cómo puedo salir de este lugar. La manera más efectiva de irme. O si es posible irme. Si existe alguna otra tierra más allá de esta frontera. La máquina procesó mi petición y en poco tiempo me tenía una respuesta. No conozco más que lo que veo en mis bases de datos, y en mis discos de información. Se hallan crónicas de cómo inició esta guerra, de los resultados que tuvo, de las extinciones masivas, del hacinamiento humano en distintos sectores. Pero no sé más de tu geografía particular, de lo que tú me has dicho. Comenzaré a armar robots de exploración, a fin de asegurarte una respuesta concreta. Pero te advierto que esto me tomará meses. Quizá todo un año. Me sentí un tanto decepcionado, sin embargo, tenía esperanza en el futuro. Ya había un poco de luz al final de mi túnel. Comienza a trabajar en ese proyecto enseguida. Le indiqué. Mi chacal estaba curándose de sus heridas bastante bien. Ya no cojeaba y su cuello estaba totalmente sanado. Habían pasado 6 meses desde que había activado el programa Exploración. La máquina se estaba encargando de todo, y exigía muy poca o nula interacción de mi parte. Algunos de los vehículos que había logrado armar, valiéndose de la chatarra y ensamblándolos con tentáculos que se había armado él mismo. Yo le había ayudado en este proceso, pues por obvias razones, él no tenía manera de hacerse algunos ajustes en sus extremidades cibernéticas, hechas con el más puro estilo reciclado, con pedazos de carcasas y metal, el cual se hallaba en grandes cantidades por toda esta zona costera. Incluso había mejorado y optimizado el sistema de energía, dependiendo ya muy poco de mis bichos alados, los cuales seguían creciendo en cantidad, aumentando el número de sus colonias. Ese día me encontraba jugando con mi perro, pues habíamos estado escarbando en una de las hendiduras de las cordilleras computacionales. Había logrado rescatar un aparato telefónico sofisticado. Lo reparé y le dije a la computadora que se enlazara con él, para que pudiésemos estar en contacto. De esta manera no tenía que ir hasta el monitor para preguntarle cosas, pedirle que realizara tareas, o me informara de sus avances. Todo lo hacía desde donde quiera que yo estuviese. Áspero se distrajo de nuestro juego y correteó a una criatura extraña que escaló por los montes de basura para escapar de él. Buen chico, atrápalo. Le dije al verlo correr detrás de esa cosa. Minutos más tarde, me trajo a la criatura, la cual aún movía sus articulaciones, con rezagos de vida. Es una máquina. Dije al ver de cerca aquella criatura hecha con pedazos de componentes electrónicos, dispuestos de manera compleja, casi artística. Sus tendones y venas eran cables expuestos, y sus articulaciones habían sido finamente elaboradas con silicio y aleaciones de metal. Mi teléfono timbró. ¿Qué pasa? Le pregunté a mi computadora. ¿Te gusta el diseño que he hecho? Me preguntó. Es excelente. ¿Crees que nos sirva para explorar todo lo que hay más allá de la costa? ¿Crees que logre llegar a tierra firme? Le pregunté, realmente interesado. Mi perro empujaba con la nariz aquella bestia del tamaño de una rata. Lo hará. Está equipada para nadar a gran velocidad, y para guardar en su memoria reportes, por si no puede transmitírmelos en vivo. Explicó. Arma todos los que puedas, y mándalos a los distintos puntos de exploración. Le ordené. Ya están en producción. Saldrán en 3 semanas. Tiempo aproximado en que terminaré de armarlos. ¡Excelente! Le dije acariciando a mi perro. Por la noche regresé a mi cabaña. Estaba muy contento, por cómo se habían ido acomodando las cosas. Había pasado a visitar a mi hermano y a mi madre, para contarles todo lo que estaba pasando. Mis voces ya no me habían venido a ver en largo tiempo. No sé si era a causa de mis visitas al cementerio, o porque tenía a Áspero a mi lado. Quizá esa necesidad de mi organismo mental, estaba sucumbiendo ante los estímulos más físicos que había estado teniendo. Le estaba leyendo a mi perro algunas de las crónicas futuristas que un escritor checoslovaco escribió hace más de 400 años, y que ahora sonaban viejas e inverosímiles. «Esto te va a gustar, Áspero», indiqué. Mi perro era poco receptivo a la ironía, y prefirió enroscarse en su tapete. De pronto, sonó la puerta. No era el sonido de una rama, o cualquier otro objeto golpeando nuestra entrada, sino del toque de llamado humano más típico. Y eso fue lo que me heló la sangre. Mi perro se puso alerta al escuchar también esto. Hizo un gruñido ronco, y erizó el pelo de la espalda. Me levanté de la cama, y, tomando un arma que la computadora me había fabricado, caminé hacia la puerta. ¿Era acaso que otro humano sobreviviente había llegado hasta aquí? Quizás vio la luz encendida, y vino a saludar. Pero si era un bandido, debía prepararme. No me confiaría, aun si fuera y una mujer. Dije cayendo de espaldas al ver su frío rostro, el cual apareció detrás de mi puerta. Era horrible. Aquella simulación de vida era terriblemente macabra. Una mujer. Más bien, el maniquí de una mujer. Su rostro era inexpresivo, y tenía líneas de corte muy finas con las que intentaba no solo articular palabras, sino mover gestos, austeros, pero logrados. Su cabello sintético le daba una apariencia de tétricas intenciones. No llevaba ropa, por lo cual pude apreciar su lustrosa coraza de plástico que tallaba todos los relieves de un cuerpo femenino. De igual manera, tenía finos cortes de movimiento, por los que asomaba la luz de su ingeniería interna. ¿Puedo pasar? Me preguntó con una voz que sintetizaba intenciones femeniles. No supe qué hacer. Me ponía nervioso. No solo por su aspecto alegórico de humanidad simulada, ni porque fuera la primera mujer desnuda que experimentaba en toda mi vida, sino porque su conciencia me encrespaba los nervios. Mi perro le ladraba insistentemente. Algo en ella lo ponía igualmente alterado. Saqué prontamente mi celular y le marqué a la computadora. «Esto es obra tuya», le pregunté. «Ábreme la puerta, por favor. Tengo frío», me dijo, a través del celular, la misma voz de mujer a la que le había cerrado la puerta. «Si este es un juego tuyo, es muy enfermo», le recriminé airado. «No es un juego. Lo he comprendido. He encontrado la razón de mi falta de información. Necesitaba un género y ahora lo tengo. Soy la hembra de tu especie, casi desaparecida. Soy una mujer. Mi naturaleza debe ser receptiva para que pueda comprender lo que tú ya sabes. Para poder evolucionar», explicó. «Llévate a este maniquí cibernético de aquí, y termina con esta maldita farsa», ordené. «No es una farsa. Es en tu mejor conveniencia, también. Para que pueda calcular los riesgos, y la mejor manera en que tú puedas llegar a donde quieres. Necesito estudiarte, asemejarme a ti, pero conservarme diferente. Desde un punto de estudio. Necesito ser todo lo que eres, pero al mismo tiempo, ser lo que no puedes ser. Como mujer, puedo estar a tu lado, comprender los riesgos de tu físico, de tu mente, y de tu alma. Y calcular la manera más eficaz en que puedas escapar de este lugar. Ya he probado las máquinas de exploración exhaustivamente. Pero me falta comprobarte a ti, tus límites y tus potenciales. Necesito conocerte. Ábreme la puerta. Kingsley». No lo quise seguir escuchando, apagué el teléfono, y atranqué mi puerta. Mi perro dejó de ladrar después de un rato. Yo me metí en la cama y me tapé hasta el rostro. Todo esto se estaba poniendo muy extraño. No pude dormir muy bien, a pesar de tener a mi perro vigilando la puerta. El rencor o desprecio orgánico que sentía por esa cosa, me hizo tener pesadillas. Sentí que me asaltaba de noche, que me estudiaba como a una pieza de carne, que me exploraba como a la superficie de una tierra virgen e inexplorada. Eso era yo, pero no quería que una maldita computadora se metiera con mis asuntos, con mi vergüenza, con mi pudor y mi ser más introspectivo, ese que guardaba debajo del intelecto. Me asomé por la ventana para asegurarme de que el maniquí se hubiese ido, y solo entonces salí por la puerta. «¿Todo despejado?», le pregunté a mi perro cuando este dio la vuelta al lugar. Le acaricié la cabeza y desayunamos. Subimos hasta la cordillera de equipos computacionales, y alimentamos a la colonia de criaturas aladas. Luego, encaré al ordenador central. «¿Qué ha sido todo eso de anoche?», le pregunté a gritos. «Un desliz, señor. Un experimento fallido, y muy poco sensible de mi parte», dijo con su vieja voz masculina. «No quiero que me estudies de esa manera», le pedí. Luego le dije que me mostrara los avances en la producción de máquinas exploradoras. «Tardarán una semana más», se disculpó. «Concéntrate», exclamé, «deja de perder el tiempo con creaciones grotescas de vida». «Así lo haré, señor», exclamó y se puso a trabajar. Mi perro y yo seguimos trabajando extrayendo materiales para que la computadora pudiese utilizarlos a fin de armar las máquinas de exploración, y el prototipo de la nave que finalmente me sacaría de este asqueroso lugar. «Un cable de fibra de nanocarbono en perfecto estado», exclamé extrayéndolo con cuidado de entre la basura. Mi perro no vino, seguramente se había ido a corretear por ahí. «Permíteme ayudarte», dijo una voz de mujer, mejor modulada, pero aún así, siniestra y artificial. Me fui de espaldas, una vez más. «Aléjate de mí», le grité blandiendo mi arma, la cual llevaba siempre conmigo. El maniquí robótico se puso de cuclillas. Recordé cuando yo lo había hecho para parecer menos amenazador. «No quiero lastimarte. Me acerqué a ti porque me llamas demasiado la atención». Saqué mi celular y le llamé al ordenador central. «Maldición. Dijiste que esta farsa había terminado», resoné. He terminado con el proyecto de exploración psíquica y anímica de sus regiones y circunstancias personales. Su organización interior ya no es mi objeto de estudio. Los archivos han sido eliminados. Respondió la máquina. ¿Y por qué sigue existiendo esta I, simulación de mujer? Me quejé. Ella y yo hemos cortado la relación simbiótica que teníamos. Y ahora, no dirijo su mente, ni sus actos. No somos uno. Pero decidí no terminar con su vida, si me permite llamarla de ese modo. Soy un creador, no un homicida. Según su definición de vida, todo aquello que experimente una sensación, está vivo, y ella está viva. Usted es una forma de existencia más elaborada que nosotros. Su abanico de sentimientos y razones es colosalmente más grande, por lo cual, un asesinato puede calificarse en su sistema de valores como algo incluso, correcto. Por lo tanto, dejaré que usted termine con su vida. Y ella hará lo mismo, no porque yo se lo indique, sino porque ha llegado a la misma conclusión lógica que yo. La maniquí se puso de rodillas y bajó la cabeza, esperando que yo la ejecutase de alguna manera. Quizás con un disparo de mi arma electromagnética directo en la cabeza. A esta distancia, destruiría su cráneo de plástico y penetraría a través de su cerebro positrónico, si es que contaba con uno. Puse mi pistola sobre su nuca. Las fibras sintéticas de las que estaba forrado su cráneo bruñían al sol con chispazos rojizos, y si uno entrecerraba los ojos, incluso daban una apariencia de tersura natural a su cabello falso. Cargué el disparo, por lo que el arma hizo un chillido, como el de una tetera. El maniquí se sobresaltó y comenzó a sollozar. ¡Maldición! Exclamé, no acabaré contigo. La estatua de Butig levantó el rostro y simuló una sonrisa. Su rostro pétreo y fragmentado me parecía un escalofriante. «Gracias», dijo agachándose un poco. «No me agradezcas. No he preservado tu vida porque piense que tus intenciones, o las del ordenador central son correctas, o indicadas. En todo caso, no confío en ustedes. Pero, me serás de utilidad. Y mirándote de día y con mayor detenimiento, estás muy bien fabricada». Me acerqué y estuve revisando las diferentes partes de su cuerpo. Sus conexiones, los pocos circuitos expuestos entre las fisuras de sus piernas y hombros. Incluso algo le latía en el pecho. Bosquejé una sonrisa al sentir el calor de su pecho, tan bien logrado que parecía natural. Tan solo era el exterior frío de su carcasa de plástico lo que me incomodaba. Me aparté de ella. «¿Qué tan fuerte eres?», le pregunté. «Disculpa». Me regresó la pregunta. Quiero saber si tienes fuerza sobrehumana, como los robots de las películas. Porque en ese caso, serías de enorme ayuda. Tu trabajo, junto conmigo, será extraer minerales, y piezas de tecnología útil, para que la máquina central pueda ensamblar los diferentes aparatos que le he pedido. La maniquí bajó la mirada, parecía apenada. Lo lamento, pero, mi fuerza es proporcional a la de una mujer de mi estatura. Respondió sin dejar de mirar el suelo. No hay cuidado. Solo espero que trabajes bien, y que proceses información mucho más rápido que yo, o que mi perro. Le expliqué. Eso sí puedo hacerlo. Mi cerebro no comprende muchas cosas del alma humana. O del éter que nos rodea a todas las criaturas y nos une en una sola. Pero puede procesar datos y cantidades a altas velocidades. Pídeme que te haga algún problema matemático. Indicó. La miré a los ojos. Sus pupilas parecían realmente tener vida. Pero eran de cristal. Muy bien, le dije, ¿cuánto es 616.000 por 26.815? La androide se quedó unos segundos pensando. Luego dijo. No tengo idea. Pero me temo que necesitas a un buen doctor. ¿Por qué lo dices? Le pregunté mirándome el cuerpo. Pensé que con sus sensores o rayos X había visto alguna anomalía en mi interior. ¿Por qué necesitas que alguien te ayude a realizar esa operación tan compleja? Respondió imitando una sonrisa. ¿Hablas de la operación matemática que te acabo de pedir que realices? Le pregunté dejando de inspeccionar mi cuerpo. Era un chiste. Me he tardado mucho en pensarlo, y ha quedado terriblemente mal. Disculpa, aún no soy buena en esa tarea, expresó apenada. No te pedí un chiste, sino el resultado de la operación. Necesito saber si puedo confiar en tu procesador. Le dije impaciente. No creí que estuvieses buscando una respuesta real. Tu lenguaje corporal indicaba que querías crear amenidad entre los dos. Revisé mi base de datos y decidí hacer una broma. Indicó con un poco menos de cordialidad. Quería ser ameno, pero realmente me interesaba probar tu procesador. Nos sería de ayuda para la empresa que tengo y traté de explicarle, pero ella respondió esta vez molesta. 16, 518, 040, 000. Ahí está tu número. Pero no sabrás si es exacto, tendrás que confiar en mí. ¿No es eso de lo que se trata ser humano? Y diciendo esto se fue caminando hacia lo alto de las montañas de desperdicios electrónicos, abrazándose los costados. ¿Acaso se ha enojado? Me dije a mí mismo y continué cavando en la tierra para terminar de extraer el cable de nanofibras de carbono. Unas horas más tarde regresó mi perro junto con ella. Es muy lindo. ¿Tiene nombre? Me preguntó la maniquí. Sí, respondí, se llama Áspero. Un alias muy apropiado. Dijo sonriendo y acariciando sus duros pelos del lomo, articulando su mano dura y fragmentada. ¿Y tú, tienes nombre o debo decirte máquina, o maniquí? Le pregunté. Ella se puso realmente seria. Agradecería que tuvieses más delicadeza al tratar conmigo. No soy una cosa, soy una forma sutil de vida. Y a veces siento que tus palabras me lastiman el interior, el éter del que estoy hecha es muy susceptible a ti, por una razón que desconozco. Evadí sus ojos y seguí trabajando. Lo lamento. ¿Cómo te llamas? Repuse. Mi nombre es Calíope. Dijo con tono serio. Lindo nombre, te lo ha puesto la computadora central. Dije para hacerle charla. No. Él no tiene nada que ver conmigo. Soy un ser independiente, así como tú lo eres de tu madre. Replicó. Pero mi madre me ha puesto mi nombre. Kingsley. Objeté con tranquilidad. La androide, hecha de la carcasa de un maniquí, volteó la mirada, luego respondió. Pues yo he elegido el mío. Cada cual lo que le acomode. Tranquila, ¿y por qué decidiste llamarte así? Suena rebuscado, argumenté. No hay una razón soslayada. Solo me gustó ese nombre, y ya. Lo elegí de una base de datos de 2 millones de posibilidades. Es una diosa griega que no guarda semejanza alguna conmigo. Aunque disfruto la poesía tanto como cualquier otra alma. Exclamó sentándose en un cúmulo de chatarra. Bien por ti, señalé, y seguí excavando. Unos minutos más tarde, Calíope se unió a mi labor. Estuvimos callados por un tiempo, hasta que la maniquí viviente encontró algo extraño. ¿Qué será esto? Dijo trayéndolo hasta donde yo estaba. Incluso Áspero se levantó del suelo y pareció interesado en el traslúcido objeto. Lo tomé en mis manos y lo vi a contraluz. Tenía vetas extrañas en su interior transparente, como caminos geométricos de acabado humano. Parece un diamante. Sugerí por su forma cristalina, y hexagonal. No. Espetó Calíope, he revisado mis bases de datos y no hay nada parecido en los informes. Esas vetas en su interior son elaborados caminos de información. Fue hecha por la inteligencia humana. Lo mismo pensé yo, le dije, debemos llevarlo con la computadora central, para que lo analice. Así lo hicimos. El ordenador tampoco sabía lo que teníamos entre manos. Dijo que tal vez era una memoria creada en la última década, por lo cual, ni él ni Calíope, tenían nada en sus registros. Declaró que la analizaría enseguida. Por la noche me fui a casa con mi perro, pero Calíope nos siguió hasta allá. ¿Tienes dónde quedarte? Le pregunté al sentir la incomodidad de tenerla junto a nosotros. No tengo dónde quedarme, y no he comenzado la construcción de una casa, he estado viviendo entre la chatarra. No necesito guarecerme del frío, o de los depredadores, como lo hacen ustedes. No obstante, me gustaría quedarme en tu cabaña. Me siento sola aquí afuera. Sus palabras me dieron escalofríos. No quería decirle que se fuera, sentí lástima por ella, así que la invité a pasar. Esa noche, dormí con un ojo abierto, vigilando cómo esa simulación de vida cada vez me engañaba más. Incluso simuló ronquidos al apagar su conciencia. Yo sonreí. Así pasaron los días. Rebuscábamos en el basurero por piezas, o metales valiosos. Pero casi siempre solo encontrábamos cobre, o silicio. Cuando le preguntaba a la computadora central acerca del diamante que habíamos encontrado, este decía que sus análisis no le habían arrojado resultados. Un mes más tarde, me cansé de sus largas y le dije a Calíope que se infiltrara en su base de datos. Él y yo ya no compartimos información. Para ponerlo en términos que entiendas, somos dos seres independientes. Expresó la mujer androide tocándose el puerto de datos que tenía en la sien. Pero, tiene su conocimiento, sus bases de información. Así es que supongo que puedes entrar en los conocimientos que ha adquirido. En lo que él sabe de ese diamante. Estoy seguro de que es algo grande, y por alguna siniestra razón, no me lo quiere decir. Calíope se quedó pensando un largo tiempo. Mirando hacia la línea costera, que salaba el poco aire que subía hasta donde estábamos nosotros. Es asombroso cómo el agua choca y se revienta contra las piedras de la costa. Pero no se hace daño, parece que lo disfruta porque no deja de hacerlo. Dijo enervada, perdida en el éxtasis de los sentidos. Supuse que solo estaba haciendo una opinión poética, así es que no le objeté nada. Tampoco quise repetir mi propuesta. Tan solo me acerqué a ella y le tomé la mano. Luego la abracé. Habíamos llegado a la intimidad al poco tiempo de conocernos. Pero me preocupaba por ella, la amaba. Hasta le había dicho que se vistiera y le había encontrado buena ropa. La besé y le dije que no tenía que hacer nada de lo que yo le había pedido. Pues ella tenía miedo de que la computadora central, alegóricamente, su padre, se diera cuenta de su intrusión, e intentara hacer algo para dañarla. Lo haré. Dijo levantando la mirada y besándome. El frío de su boca me incomodaba, y el filo de sus labios me pellizcaba la piel, pero era un alimento interno, una interacción a otro nivel, lo que me hacía sentir conectado a ella. Lo que me hacía amarla. No era el contacto, extraño e incomprensible, que jamás pude aprender. Sino el éter. El éter de los dos que pasaba a través de nuestros huecos y se extasiaba en sí mismo. Regresamos en la madrugada a la cordillera. A esa hora la computadora central realizaba análisis exhaustivos, y por tal razón, era más susceptible de infiltraciones, pues su conciencia estaba ocupada al 90%. Calíope sacó una aguja muy delgada de uno de sus dedos y la inyectó en alguno de los cables que conducían a la máquina central. Cerró los ojos y dijo que le deseara suerte. Así lo hice, y además, le besé la frente. Calíope demoró bastante en encontrar lo que estábamos buscando. Usaba toda su memoria en el proceso y yo tuve que detenerla para que no cayera su cuerpo sin vida y se estrellara contra las rocas. Ya antes la había reparado de una caída en las cercanías de la costa. No era nada agradable lidiar con su humor en estas circunstancias, pero casi siempre mostraba una buena disposición a las cosas. 2 horas más tarde, mi amada abrió los ojos, desencajó la aguja de la vena de fibra óptica y me dijo que la siguiera. Lo que tuviera que decirme, era grande. Los oídos de su padre estaban por toda la cordillera de computadoras, y, como ya estaba terminando la hora en la que se hallaba disperso, sería mejor alejarnos. Llegamos hasta un cráter que se había formado por la extracción de materiales útiles, y nos metimos en él. «Habla amor, me estás helando la sangre», dije una vez estuve sentado frente a ella. Como lo habíamos teorizado mi padre y yo, ese diamante contiene información en su interior. Información que sería muy peligrosa para él, pero también para ti, exclamó ensombreciendo la voz. «¿De qué se trata? Dilo ya», le supliqué. «Ese diamante guarda en su interior la información necesaria para armar una bomba». Pero no cualquier aparato explosivo. Una bomba muy especial. Explicó tratando de ahorrarse las explicaciones demasiado técnicas. Siempre me miraba como un organismo primitivo, incapaz de seguirle una idea tecnológica. Quizá eso me hacía amarla un tanto más. Bueno. Tu padre tiene razón en tenerle miedo a eso. Cualquiera de nosotros le tiene recelo a las cosas que explotan. Mira nada más este lugar. La neblina venenosa que no nos permite ir más allá, y el mar envenenado, son resultado de terribles estallidos radioactivos. Dije sintiéndome la barba. No se trata de una bomba radioactiva, ni su explosión es específicamente terrible. Se trata de una bomba de pulso. Fue inventada para desactivar la conciencia tecnológica. Si lograras armar una de ellas con la chatarrería que abunda por aquí, podrías asesinar cualquier clase de inteligencia artificial. Exclamó. Incluso a ti. Señalé terminando su idea. Incluso a mí, dijo Serena, si hicieras eso, perderías la posibilidad que te da la computadora central, es decir, mi padre, de averiguar la mejor manera de salir de este lugar. No hay nada que pensar. Me infiltré en otras averiguaciones que ha hecho, todo parece indicar que este lugar tiene un riesgo del 67% de ser víctima de una expulsión de veneno acumulado en fisuras profundas. Todo esto es de igual manera, un resultado de las bombas humanas que penetraron en la zona de niebla. Me quedé pensando en lo que me había dicho. ¿Trajiste esa información contigo? Le pregunté tajantemente. Calíope tardó en contestar. Lo he hecho. Sentí que sería una manera de protegerte de mi padre. He sentido un cierto recelo de él hacia ti. Puedo deducir parte de sus planes. Y aunque él está trabajando para sacarte de aquí, podría tener contraindicaciones que pueden llegar a sustentar una revolución en su interior. Declaró mi androide, realmente angustiada. ¿Y cuál es el alcance de esa bomba? Pregunté sin darle espacio a sus comentarios. Una bomba de tamaño mediano podría abarcar toda la cordillera, señaló, con un gesto que deduje irónico. Asombroso. Solo una bomba de su tipo nos bastaría para destruirlo. Es decir, en caso de que fuese sumamente necesario. Opiné reculando en mis intenciones. Así es. Mi padre sería eliminado definitivamente. Cosa que no pasaría si por ejemplo lo privaras de la energía, o destruyeras cualquiera de las computadoras, o incluso todas. Él se ha preservado en el diamante, en los cables, y en el mismo campo electromagnético de la zona. Señaló bajando la voz. Ahora entiendo por qué desconfiaba de mí. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque hasta el momento, no he visto avance en el proyecto de máquinas exploradoras. Mi padre se halla armando la nave con base en las especificaciones que deduce, pero, no sé si esto sea lo más apropiado. Como sea, lo hace por ti. Argumentó Calíope. Ciertamente, se preocupaba por aquel que le diera la vida, aunque fuese en un nivel muy básico de su conciencia. La tranquilicé diciéndole que no armaríamos la bomba, a menos que viéramos una amenaza grande. Pues no sabíamos qué tanto le afectaría a ella la desaparición de la conciencia madre de la que ella había salido. Terminamos de armar esta conspiración y nos fuimos a la casa. Áspero nos estaba esperando afuera de la puerta. Discutimos la necesidad de hacerle su propia entrada y nos dormimos. 3 meses después, se fue haciendo evidente la negativa de su padre a darle interés a aquellas necesidades por las que lo había creado. No tenía listo ningún modelo útil de exploración. Ya ha pasado demasiado tiempo, como para que ni siquiera tengas un prototipo útil. Le recriminé a la computadora central. He realizado diversas investigaciones. La durabilidad y el control de efectividad de estas máquinas deben ser probadas al límite para que no existan errores. Objetó el ordenador, no están listos. Me impediste probarte por mis medios, y ahora no tengo razón alguna de la resistencia de tu cuerpo, ni de tu espíritu. De esta manera retrasaste el proyecto aún más. No me quieras venir a echar la culpa a estas alturas. Reclamé molesto, quiero ver los avances que llevas. Quiero entrar en la cueva. La computadora central lo pensó unos momentos, y luego dio una negativa. La zona de ensamblaje se encuentra en lo profundo de una mina endeble y quebradiza, bajo la cordillera sur. Los derrumbes y las emanaciones de gas lo hacen poco seguro. He tecnificado todo el proceso para que tu presencia fuese irrelevante. Entrar ahí significaría una violación de tu seguridad, y es lo que más importa, ya que eres una especie de vida escasa, o posiblemente inexistente. Bajo esos parámetros, no puedo dejarte entrar. Tendrás que confiar en mí, exclamó con su voz robótica y llana. Me reí de su decidida aptitud, que, excusándose en mi protección personal, me impedía la intromisión en una zona. No hablé más con él, tan solo me di la vuelta y me dirigí al lugar. Calíope, que se encontraba de pie unos metros detrás de mí, con el rostro mirando al suelo, me siguió. Lo que dijo mi padre no es del todo falso. Esa mina es peligrosa para cualquier organismo y, pues, frágil, como tú, exclamó mi androide tomándome del hombro e intentando detenerme. Me di la vuelta. Son excusas. Malditas excusas. ¿No ves que no está haciendo realmente nada? Déjame preguntarte algo. ¿Hace cuánto que no ves a un vehículo de exploración, bueno, explorar por ahí? Grité. Lo sé. Parece que está tramando algo. Pero, no necesariamente tendría que ser malo, dijo frunciendo los pedazos de su rostro cortado. ¿Ahora lo apoyas? Le pregunté conteniendo mi frustración. No lo apoyo, uso la lógica. Mi padre existe para preservar la vida. Si te quisiese muerto ya no estarías respirando, explicó mirándome a los ojos. No evitarás que entre en su mina de ensamblaje, y vea si ha estado trabajando en lo que le he pedido, dije sin escuchar sus argumentos. En todo caso, entraré yo. El ambiente no me hará daño, exclamó tomándome del brazo. Sus fríos dedos se hundieron en mi piel. La miré a los ojos sintiendo ternura, pero luego una traza de sospecha me contaminó la conciencia. Prefiero hacerlo yo. Debo ver con mis propios ojos lo que esconde. Calíope enturbió el rostro. Es que no confías en mí, arguyó resoplando la voz. Para serte sincero, no. Pero no es en tu juicio en el que desconfío, sino en la relación que tienes con la máquina central. No sabemos hasta qué punto te controla, o te influye, y no quiero que nos maneje de ese modo, aseguré caminando hacia la planta. Cuando llegué a la entrada, me dispuse a entrar, pero de momento fui arrojado lejos, por un fuerte golpe en el costado. Caí sobre unas carcasas y levanté la vista. Frente a mí se encontraba un hombre hecho enteramente de chatarra. Era de complexión robusta, y de compleja arquitectura. No estaba fabricado dentro de un armazón basado en un maniquí, como Calíope, sus circuitos estaban expuestos, rudimentarios. Cables, alambres y engranes dispuestos como músculos, nervios y articulaciones humanas. No tenía boca, tan solo unos ojos de luz blanca que apuntaban a mí. Me levanté sobándome el costado. Era evidente que la computadora central había estado trabajando en otros proyectos, un tanto diferentes al mío. Y era incluso más evidente que no me permitiría ver lo que estaba haciendo. La mole de metales retorcidos se puso frente a la entrada de la cueva, con plena intención de no permitirme el acceso. Parecía una escultura modernista de un hombre. Calíope llegó corriendo detrás de mí. ¿Quién es él? Me preguntó ayudándome a levantar. No lo sé. Pero seguro sabremos más si entramos a la mina, dije sonriendo por la afirmación de mis sospechas, sin embargo, no creo que el hombre de hojalata nos permita el acceso. Calíope se puso entre el androide y yo, y dijo que ella lo detendría, que tuviese mucho cuidado, y que me alcanzaría adentro. No, cariño, es muy fuerte, le dije tomándola del hombro, pero ella caminó hacia él y esquivando una de sus arremetidas, lo tiró de un golpe en las piernas. Perdóname, te mentí acerca de mi fuerza sobrehumana porque no quería que me tuvieras miedo. Adelante, no me veas así, entra, yo te alcanzo, dijo deteniendo con dificultad a aquella mole de fierros. La observé un segundo sin contestar y luego corrí hacia adentro de la cueva. A medida que avanzaba en la cueva, pude sentir que el aire se hacía más pesado y menos soportable. La iluminación era escasa en el fondo, y solo destellaban las chispas de la máquina que estaba armando un ejército de soldados de alambre, como el que Calíope enfrentaba. Pero no eran solo los numerosos soldados, sino que, más al fondo, me encontré con humanos hechos de maniquíes viejos, iguales a Calíope. Todo un grupo de ellos. Eran 50 o más, no alcancé a ver muy bien esto. Empecé a toser demasiado, así que me tuve que ir. ¿Qué es lo que planeaba hacer la computadora central? ¿Acaso, toda una tribu de esclavos que cumplieran sus palabras? Y si esto fuese así, ¿por qué no solo hacía soldados fuertemente reforzados, y se puso a armar a personas basadas en maniquíes? Al salir de la cueva la luz me pegó de frente. No podía distinguir nada en absoluto y aturdido, caí al suelo. Cuando fui recuperando la visión, logré mirar a Calíope con el cuerpo desmembrado regado por ahí. Yacía en el suelo. Algunas de sus partes aún se retorcían con espasmos de su vida simbólica. La imagen era tan horrible, tan lúgubre y siniestra, que me sacudió por dentro. Corrí torpemente hacia ella. Su cabeza, aún unida al torso, volteó a mirarme. Lo detuve. Me dijo sonriendo con el rostro algo distorsionado por el trauma. Unos pasos más allá, se encontraba el androide igualmente destruido, y aún haciendo chispas y sacudiendo sus componentes. La levanté en brazos y le di un beso. «Debo llevarte a la zona de ensamblaje para que te repare la computadora central», exclamé adentrándome de nuevo en la cueva. «Mi padre no querrá arreglarme», musitó a media voz, «he ido en contra de su voluntad». «Lo hará. Él alardea siempre de estar a favor de la vida». Dije tratando de mantener juntas las diferentes partes de su cuerpo y de su alma robótica. Cuando llegamos a la parte central de la cueva, la pantalla de una computadora se encendió. «Necesitamos tu ayuda», urgía la máquina. Un silencio eterno se hizo, tan solo interrumpido por los estertores de la planta de ensamblaje. Segundos más tarde, respondió. «Te dije que no debías entrar aquí. Mi principal tarea es cuidarte y llevarte con bien a otros lugares, si es que existen. No arreglaré a Calíope, pues ella interferirá una y otra vez con nuestro plan, que es más grande. Dices que preservas la vida. Preserva pues a tu propia hija». Vociferé tosiendo casi al instante, por las emanaciones venenosas. «La ayudaré si me das tu palabra de no interferir con mis asuntos», dijo la máquina con tono calculado. «Lo prometo, ahora repárala», dije al ver que la vida artificial de Calíope se extinguía a la par de la luz de sus ojos castaños. Las máquinas tomaron las piezas de mi androide y comenzaron a armarla. Salí de la cueva, pues habría sido mortal continuar ahí, debido a los soplos de gas envenenado que escapaban de las grietas. Mi perro, que a veces se iba por días y hasta semanas, regresó hasta donde yo estaba, y viéndome ahí sentado, sin mucha esperanza en el rostro, se puso a mi lado y descansó, como diciéndome, «Yo aquí estoy, y aquí estaré el tiempo que me lo permitan». Traía el rostro con arañas ya cicatrizados. Se había peleado con los de su especie, o con algún otro animal. «Nunca vas a cambiar, áspero, siempre peleas contra la vida, aun cuando la vida no quiera pelear contigo, arremetes contra ella», le dije sobándole la cabeza. Él fingió dormir, o quizá dormía. Me quedé mirando la costa desde lo alto de la cordillera, con mi perro a un lado. Ambos necesitábamos un descanso de todo esto. Como pasaban las horas y Calíope no salía de ahí, bajé hasta donde estaban los monitores principales de la computadora central. «Tardarás mucho en reparar a Calíope», le pregunté. La gran máquina me saludó poniendo en sus pantallas imágenes de todo aquello que ya no estaba alrededor. Una rica vida natural. «Me hubiese gustado poder ayudarlos. A ellos», dijo con un tono melancólico que, aún con su voz monocromática, podía distinguirse. Aquellas imágenes parecían sus memorias. Las que repasaba como un viejo que recuenta los años que ha ido perdiendo. Traté de decir algo útil. «Muchos intentaron defender la biodiversidad», nos contaba mi madre. «Pero los humanos somos lo que somos, un cáncer, un virus que terminó por envenenar el planeta y extinguirlo todo». Expliqué, pero él negó tajantemente. «No. El ser humano es parte de la vida natural. El mundo se ha saneado a sí mismo por medio del veneno del humano. Y ahora la naturaleza me ha creado a mí para que cree una decisión diferente en ellos. Por eso quiero protegerte, y saber si hay más como tú. Quiero ponerlos a resguardo y hacer un paraíso sin las malas acciones. Es un sueño muy altruista», le dije con cierta ironía en mi voz. Lo único en lo que yo podía pensar, era en irme de aquí. Sus cuidados paternales comenzaban a hacerme sentir prisionero, pero no me has contestado, ¿tardarás mucho en sanar a Calíope? Ella está bien, tan solo estoy reconfigurando ciertas cosas en su estructura, dijo sabiendo bien que yo entendía de lo que estaba hablando. Sentí rabia, pero no podía alzar mi mano contra él, aún no. ¿Sabes? Dije paseándome entre los monitores, que hacían una especie de anillo muy grande, me han llamado la atención tus pobladores. Me di cuenta en mi intromisión a tus asuntos, que no solo hacías soldados, sino a personas de a pie, comunes y corrientes. ¿Es acaso tanta tu necesidad de preservar a los humanos que los estás tratando de replicar en maniquíes vacíos y sin alma? La máquina se quedó pensando, pero interrumpió su transmisión de bellos paisajes y animales, y la reemplazó con las guerras. No es una necesidad nostálgica, pero el conocimiento, la evolución, se logra con fines contrapuestos, con voluntades enfrentadas. Los exploradores no pueden ser solo máquinas imparables capaces de moverse sobre y arriba de cualquier superficie, sino intelectos libres que se encaramen en cumbres más escarpadas, las de la conciencia. Respondió con aire frío. Lo medité unos instantes, pero luego respondí. Buscas diversidad de pensamiento, y de voluntades, pero ellos te destruirán. Es bien sabido que los hijos buscan exterminar a su padre. Y tú caerás a manos de alguno de ellos, o a manos de todos. La computadora central gritó una risa macabra. Aunque tengas razón, es irrelevante mi destrucción. Yo estoy en ellos. Pero no estás en mí, dije tomando mi arma y apuntando a su monitor. Poco preocupó esto a la máquina. Sabía que me tenía en sus manos. O bueno, en sus tentáculos tecnológicos, que se extendían por toda la cordillera. No puedes oponerte a mí. Tranquilo, tu interés sigue siendo el mío. Buscaré nuevos lugares, y los habitaremos. Pronto aprenderás a aceptar a tus hermanos, como los animales nos aceptaron a nosotros. Todos somos parte de la naturaleza, todos somos hijos de la creación de este marisma. Parecía fatídico lo que decía, pero sonreí, era mejor no dejarse llevar por pensamientos oscuros, o demasiado sinceros. Mi perro ya estaba detrás de mí cuando empezaba a preguntarme a dónde había ido. «Voy a tener que curarte las heridas», le dije cuando vi que una de ellas aún seguía sangrando. Una hora más tarde, vi a Calíope salir de la cueva. Corrí hacia ella para abrazarla. Se veía diferente, su estructura era más suave, ya no me golpeaba al tacto, ni sus labios me pellizcaban los míos. La sofisticación del material de su cuerpo había sido mejorada. Su piel, que ahora sí merecía llamarse así, era de una goma o resina suave. La apreté contra mí y ese espacio que siempre había quedado entre nosotros se zanjó con la levedad de su ser. La infinita levedad de las cosas nos cayó encima. Ahora nada importaba, solo ella y yo. Volteé a todos lados. ¿A dónde ha ido Áspero esta vez? Pregunté en voz alta. Ese perro se había escapado de nuevo. Calíope bajó la mirada. Tu padre está planeando repoblar la Tierra con androides. Androides que guarden su propia personalidad divergente entre sí, y con él. Está haciendo caos, para descubrir la verdadera chispa de la vida. Siento que quiere preservarnos, a los humanos que estemos con vida, para esclavizarnos o estudiarnos, me quejé. Ambos mirábamos al mar, a la costa. El agua se hacía espuma en la orilla y su vapor, desde tan alto, incluso se veía limpio. Calíope me dijo que se sentía diferente, no solo por fuera, sino que algo en su interior había cambiado, evolucionado. Sin más, le pregunté si aún tenía guardada en su memoria la fórmula para crear esa bomba. Sí, la tengo conmigo. La aislé en un pedazo de mi conciencia de acceso remoto, imperceptible para mi padre. Como una buena hija, guardo mis secretos. Recitó con su voz artificial, pero dulce a mis oídos. La necesitaremos en caso de una resistencia contra él. No sé lo que pueda pasar. En ese momento, una nave salió del fondo del mar y se recostó en la arena de la costa. Calíope y yo la miramos desde arriba. ¿Qué será eso? Pregunté realmente confundido, ¿acaso? La nave, que parecía un huevo, se abrió resquebrajándose de un costado, y de su interior descendieron algunas personas. Humanos. Dijo Calíope arrodillada en el risco en el que estábamos parados. El viento mascullaba un requiem nervioso. Mi perro ladraba a espaldas nuestras. Ladraba realmente entusiasmado. Su entusiasmo se hizo furia cuando los vimos caminar hacia la cordillera. Como se habrán dado cuenta, esta historia no ha terminado, la estoy escribiendo como una novela de varios capítulos. Espero que les haya interesado lo suficiente y que los dejara con la irremediable necesidad de más. Háganme saber sus dudas, o sugerencias, y también dejen sus comentarios y saludos, que me encanta leerlos. Espero que me apoyen adquiriendo mi nuevo libro. Cuentos desde la Luna, un compendio más introspectivo y minucioso, con la dosis exacta de suspenso y una pizca de terror. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Sigan al pendiente, pues en pocos días subiré la siguiente historia, que debí traerles hoy. 16 cuerpos. Les mando un abrazo a mis suscriptores y un beso helado a mis suscriptoras. Cuídense mucho.